12 del mediodía, justo se cumplen en estos instantes, y como marca esta sintonía cada martes, nos vamos a quedar con nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local. Vamos a culminar, de hecho, en el día de hoy lo que es el primero de los turnos de intervención que hemos iniciado en este 2025, como les decíamos, con el grupo municipal del Partido Socialista, y en concreto nos acompañan ya aquí los estudios de Radio Ubrique dos de sus concejales, tanto Manuel Hostos como Antonio Martel. Ambos, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con el análisis de lo que es la política local, y en ese sentido, diferentes temas protagonistas de estas últimas fechas. Saben que la formación política tiene media hora por delante para poder destacar los asuntos que creen más convenientes. Y en ese sentido, Manuel, Antonio, queréis comenzar sobre lo que ha sido la reciente inauguración, ¿no? Hace unos días, de esas marquesinas situadas junto a la estación de autobuses, y en general empezar hablando de lo que es las actuaciones en torno a la propia estación, ¿no? A la ya no estación, mejor dicho, ¿no? Un saludo para todas las oyentes y todas las oyentes. Y pues sí, queríamos empezar pues poniendo algo que al Grupo Municipal Socialista nos lleva llamando la atención desde hace ya algún tiempo, ¿no? Y es que se convierta en noticia perder una estación de autobuses, ¿no? Que es lo que realmente ha pasado, porque la novedad puede ser que tengamos dos marquesinas delante de la estación de autobuses, pero el problema es que va más allá. La noticia real debería de ser que ya Ubrique no tiene estación de autobuses. Y claro, viendo las soluciones, por llamarlo de alguna manera, que se han aplicado a este problema, pues se evidencia que el equipo de gobierno actual pues o bien no ha cogido un autobús en su vida, o hace ya mucho tiempo que no lo hace, ¿no? Nos llama poderosamente la atención ver que se convierte en noticia esto, y ver cómo en las fotografías pues nuestros representantes políticos sonríen abiertamente con representantes de otras entidades más altas, ¿no? Y vienen a inaugurar algo que más es una pérdida sonrojante que una ganancia, ¿no? Un beneficio para el pueblo. Que, como bien ha dicho mi compañero, que el titular es que se ha perdido una estación de autobuses. Y el titular coherente, ¿no? Lo que demandaban los ciudadanos desde hace ya mucho tiempo, no solamente en el equipo de gobierno anterior socialista, sino de bastantes gobiernos atrás, ¿no? De la deriva que cogió esa estación de autobuses con los años. Y que el titular debería hacer, pues, que ya es de titularidad municipal y se puede actuar. Que es lo que han perseguido no solamente el gobierno de Isabel Gómez, sino gobiernos atrás del Partido Popular, Manuel Toro Rincón, Javier Cabeza Arena, Isabel Gómez García, han pasado a querer ese titular que ellos se han encontrado, que es de titularidad municipal y se puede actuar. Para que todos comprendan estas palabras que este grupo municipal socialista está vertiendo a través de las ondas ahora mismo, hay una línea histórica de la estación de autobuses. El municipio de Ubrique tenía que sacar la estación de autobuses de donde estaba, que era en los callejones, y se construyó una estación de autobuses para los ubriqueños. A esa línea pues había que hacer una gestión, y la gestión era hacer una concesión administrativa a la empresa de los amarillos, ¿vale? Grupo Samar, los amarillos. Y también en la Junta de Andalucía cedió lo que era la administración del servicio, ¿no? Que son las conexiones entre municipios, que son las líneas, ¿no? Para que nos entendamos. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Desde la concepción administrativa de lo que son las líneas, el grupo Samar, los amarillos, si me equivoco en algo, pues, con el tema de las nomenclaturas, ¿no? Pero los amarillos, ¿no? Y durante todo este periodo, pues, ha sido infrautilizada por los amarillos. El gobierno de Isabel Gómez, anterior equipo de gobierno, lucha para recuperar el servicio de la estación de autobuses. ¿Vale? Después de un litigio, ¿vale? Antes de las elecciones del 22, medio, dos meses, no recuerdo bien la fecha ahora mismo, pero poquito tiempo. Nos da la razón el juez, vuelve a la titularidad municipal, se saldan todas las deudas, por tanto, limpio de deudas y vuelve a titularidad municipal. Y la medida, después de tantos años luchando para recuperar el servicio, se lo encuentran todo limpio, más que solamente lo que había que hacer, las mejoras pertinentes, porque aquello se quedó en el estado que se quedó por, como he dicho, por una infrautilización de la que se le concedió el servicio, ¿vale? Pues lo transforman como un almacén, aparcamiento de vehículos municipales, bueno, un guirigay dentro, y para remate de los tomates instalan dos marquesinas, que eso es lo que actualmente se va a traducir la estación municipal de autobuses. Eso no lo digo yo, eso es la historia y lo que está sucediendo. Y creo que los ubriqueños nos costó en su época, en las pesetitas y en los euros, luchar por tener una estación de autobuses digna. Y solamente lo que había que hacer una vez recuperar el servicio era mejorar las instalaciones y ponerlas al servicio de los ubriqueños. Y pues lo que nos hemos lo que a día de hoy pues no hemos encontrado. Y no lo digo yo. Muchas de las cuestiones son lo que nos trasladan los ciudadanos y otra cosa es lo que está sucediendo. Que no blanquee nadie en la realidad. Porque la realidad es esa. Las personas mayores a las 6 de la mañana, un día de agua, viento, de lluvia, están debajo de la marquesina. Y eso lo ven mis ojos. Y lo ve cualquier ciudadano que pase por ahí. Igual, igual, Antonio, es que esto tiene que ver con el proyecto de ciudad, ¿no? También del Partido Popular y de Andalucía por ti, de este gobierno del pacto, que bueno, que nos promete mucho proyecto ciudad, pero es que desde luego no estamos viendo nada más que atrasos, ¿no? Porque ya no es solamente la estación de autobuses, sino también otro tema, otras cuestiones en Ubrique que se están perdiendo, que estamos perdiendo. Pues infraestructura, que estamos perdiendo un poco el norte en ese aspecto, ¿no? Y bueno, como dice bien Antonio, yo creo que en este caso, en el caso de la estación de autobuses, hay que ponerse en la piel del ciudadano, de los ubriqueños y las ubriqueñas, a la hora de tomar decisiones que les afectan, ¿no? Y claro, ponerte en la piel es pensar cómo se sentirá una persona que va a coger el autobús a las 6 de la mañana y se tiene que poner allí debajo de una marquesina, porque vale, todos podemos estar de acuerdo en que la estación de autobuses no estaba en las condiciones más óptimas para dar el servicio y todos podemos estar de acuerdo, pero la gente podía estar a cubierto, por lo menos, y ya que disponíamos de esa titularidad, como bien dice Antonio, pues que tanto trabajo ha costado recuperarla, ¿no? Pues por lo menos buscar una alternativa para que esa estación siga siendo funcional. Escuchamos al alcalde muchas veces decir que llama muchas puertas para muchas cosas. ¿Por qué no ha llamado puertas para esto? No sé qué intereses hay en eliminar la estación de autobuses, pero lo que sí está claro es que hoy en día ya no tenemos una estación de autobuses, sino que tenemos dos marquesinas que sirven de parada de autobús y un parking, pues que veremos cuando estará en funcionamiento y qué condiciones tendrá. Y el matiz político, cuando hay que tomar ciertas medidas de este calado, primero habrá que hacer un análisis de dónde quiere el pueblo de Ubrique la movilidad, en sentido del tema de los autobuses y de la estación. Y no es cuestión de hacer una encuesta por el municipio, solamente a través de los diferentes usuarios que frecuentan esa estación de autobuses, te pueden hacer la idea, no significa que, bueno, te digan ordeno y mando, no, una cierta idea de cuáles son, y las mismas empresas que utilizan, las diferentes ciudadanos, esa participación real, pues tú puedes coger muchas ideas de qué es lo que realmente se demanda por parte de la ciudadanía hacia este sentido. Eso por una parte. Y la segunda parte, si ahora mismo son con los mimbres que hay que hacerse esto, pues habrá que mantener los mimbres y dar una alternativa a largo plazo, si es lo que quieren realmente, tener otra estación de autobuses en otro lugar o algo. Pero es que en este sentido, como bien ha dicho mi compañero, esa palabra de ese proyecto de ciudad, ¿dónde está? ¿Dónde está ese proyecto de ciudad con el tema de la estación de autobuses? Porque si son dos marquesinas, lo que va a paliar el asunto de la estación de autobuses, mala decisión política, porque tenemos constancia del Grupo Municipal Socialista de que eso es lo que nos quiere el ciudadano. Y no puede ser que un equipo de gobierno vaya en contra de la voluntad que quiere el municipio. Y como bien hemos dicho, los mismos que demandaban una estación de autobuses nueva son las mismas personas, pero hace 25 años. O sea, son los mismos ciudadanos que siguen queriendo una estación de autobuses, pero más viejos. En Ubrique somos los mismos, pero más viejos. Y las generaciones que vienen ahora demandan lo mismo que esas personas que son aún más viejas. O sea, que la línea política que se está trazando con este asunto municipal respecto a la línea que demandan los municipios, ni por un asomo es una respecto a la otra. Y eso es preocupante. Para mí es preocupante. ¿Por qué? Porque era tan sencillo que lo que nos demandaba Ciudadanos era recuperarlo, se recuperó, y solamente lo que tenían que hacer la actuación de mejora y puesta en valor. Punto. No había que liar absolutamente nada más con este asunto. Pero si lo que son otros asuntos que nosotros no tenemos conocimiento de ninguno desde el Grupo Municipal Socialista, que lo hagan ver, que lo expliquen claramente, y a lo mejor pues me tendré que retractar en algunas de mis palabras, pero con la experiencia y con lo que nos traducen los ciudadanos, creo que va a ser que no. Hablando de la ciudadanía, es otro de los temas, ¿no?, que queríais abordar. Habláis de falta de atención ciudadana. Pues sí, Juan Carlos, no son pocas las personas que acuden al Grupo Municipal Socialista diciendo que hablar con los concejales de este equipo de gobierno es una tarea ya más que difícil. Vamos, podemos compararlo con eso de buscar la aguja en el pajar, ¿no? Alguna gente nos lo ha referido de esa manera, que es que hablar con estos concejales es como buscar la aguja en el pajar. Pues, bueno, si tomamos en cuenta las palabras de los ciudadanos, yo no creo que se lo inventen, ¿no? Esto ya es poner el listón muy alto, pero nos llegan que tienen lista de espera de hasta más de un mes para hablar con el alcalde, que le dan cita hasta más de un mes. Hombre, teniendo en cuenta que el alcalde tiene muchas cosas que hacer, los concejales también, ahí podemos estar de acuerdo, pero en lugar de tanto viaje, ¿sabe? Porque algunos son fructíferos, no vamos a decir que todos los viajes sean por gusto o por invitaciones a eventos que nada suman a la localidad, pero habría que pensar también un poquito en, igual que se llama a puertas, abrir la tuya de vez en cuando. Y bueno, no queremos ser malos, ¿no? Pero en esto de, ya que hablamos de viajes, en esto algunos concejales están completitos, ¿no? Vemos continuas fotografías, como ya he dicho, del alcalde y de algunos concejales, pues en eventos ya sea de la Legión o ya sea de determinadas cuestiones que no sabemos realmente, porque no lo explican tampoco, que suman al pueblo de Ubrique, y todo lo venden como que es llamar a puertas para traer cosas para acá, ¿no? Y nosotros creemos firmemente que esa falta de atención hacia los ciudadanos ubriqueños y ubriqueñas que lo único que pretenden cuando piden cita con el equipo de gobierno, ya sea con el concejal que toque o con el propio alcalde, es solucionar problemas que tienen en su día a día, ya sea en sus barriadas, ya sea a nivel personal, ya sea lo que sea. Entonces, hay que darle ese momento para que puedan explicarse. Sobre este asunto, la imposibilidad de la atención ciudadana respecto al equipo de gobierno actual, Se me viene a la mente de, bueno, no vamos a hacer tirada de hipocresía respecto cuando estuvimos en el equipo de gobierno, ¿no? Pero sí puedo decir, por lo que nos transmiten los ciudadanos, que poco tiempo de dedicación al ciudadano, muchos actos y eventos municipales, como quien dice de la foto, ¿no? Y no tan municipales, ¿no? Dentro de esa agenda que pueda tener un concejal, el alcalde, un equipo de gobierno general, hay que la balanza se declina más hacia los actos y eventos multitudinarios que a la atención del día a día con el ciudadano, que es lo que nos transmiten. Nosotros no venimos aquí por meter dedo en el ojo por gusto. Nosotros venimos porque hay una cierta de temas que, como Grupo Municipal Socialista, al igual que hacemos los plenos, ese control y fiscalización que hacemos, pues también ese control de fiscalización o esa información o trasladar a través de esta onda lo que nos inquieta a este grupo, lo que nos preocupa, y trasladarlo a través de las ondas. Hay diferentes medios, ¿no? Este espacio político, a través de las ondas de Radio Ubrique, y también están en sesión plenaria. Es una cuestión que quiero yo dejarme. Pero dentro de ese, de esa perspectiva, ¿no?, de este Grupo Municipal Socialista, esa balanza ahora mismo está más en lo que son actos y eventos que en el cara a cara con el ciudadano en un despacho. Que es fundamental, ¿para qué? Para que el ciudadano individualmente pueda trasladarle cualquier problema o cualquier inquietud o proyecto, cualquier menester, porque yo he estado en esa piel. Nosotros, dentro del Grupo Municipal Socialista, venimos, algunos concejales, todos, me hubiese gustado otro que hubiese estado, pero no pudo ser, de estar en un equipo de gobierno, donde tú dedicabas unas horas muy importantes dentro de esa labor como concejal a la atención ciudadana que se ha perdido. Yo invito desde las ondas que recuperen esa senda por el bien del pueblo de Ubrique. Nosotros aquí lo que deseamos es el bien. Trasladamos estas cuestiones un poco para que el ciudadano conozca, y por otra parte, si nos están escuchando, que tomen nota y que reflexione. Que si, bueno, esto es como tiro el guante y ya lo recogen, ¿no? Pero sí que recojan ese guante de que esa deriva que están tomando por la inercia que ellos creen que es equivocada, ¿no?, desde nuestro punto de vista como Grupo Municipal Socialista y desde la experiencia, de que recojan la senda, de que atiendan al ciudadano individualmente, al colectivo, que sea. No, y es que nos llama mucho la atención, Juan Carlos, porque es que, a ver, los escuchamos igual que ellos a nosotros, ¿no? Vienen aquí a la radio y hablan de atención ciudadana, se ofenden cuando se les dice que no dan participación, vienen aquí a decir que es que nosotros decimos, pero es que es evidente, a ver, no lo decimos nosotros, es que lo está diciendo la gente. Es que eso es lo que no se les mete a ellos en la cabeza, que esto lo está diciendo la gente, lo está diciendo su pueblo, a los que gobiernan, ¿sabes? Entonces, nosotros atendemos dentro de las funciones que tenemos como oposición. Y de hecho, no le cerramos la puerta a nadie. Seguimos estando ahí, tanto a nivel oposición como se estuvo en el gobierno. Pero, claro, venir aquí y decir de boquilla, nosotros ayudamos y hacemos y atendemos a la gente y siempre estamos mirando por el pueblo y tal, y luego te encuentras con situaciones de este tipo en el que hay gente que lleva un mes esperando a que el alcalde lo reciba, pues, hombre, es preocupante, cuanto menos, ¿no? Porque el alcalde es el que debe estar al pie del cañón en estas cuestiones. Y lo hacemos desde la lealtad. Porque cuando viene cualquier ciudadano o cualquier colectivo a trasladarnos cualquier problema, cuando viene a lo mejor de cómo pueden hacer ciertas gestiones, ciertas cuestiones, se le asesora. Y hasta inclusive concejales hemos cogido y hemos hecho nosotros la instancia y la hemos metido en el ayuntamiento, y eso tengo yo la minuta que genera hacerlo a través del correo, a través del certificado digital, de decirle, si usted quiere un carga y descarga, hay que hacerlo así para solicitar al ayuntamiento. Es que no me pone el carga y descarga, es que no me atienden, vale. Y hemos habido esta gestión directa desde la lealtad, porque si perfectamente vengo yo aquí a la concejala de Seguridad Ciudadana, no vale, porque no pone el carga y descarga, porque tienen contra de... No. le decimos cómo tiene que proceder, y si entonces, si no procede, y entonces ya hacemos ese control y fiscalización y se le trasladan directo en el pleno a través de las ondas, como estamos haciendo ahora. Esto no puede ser, porque esto es así, así y así. Y nosotros, desde la lealtad, que no es una crítica fácil, nosotros cuando venimos aquí trasladando estos problemas, porque ya ha llegado a tal nivel de magnitud las diferentes circunstancias que nos trasladan, que ya evidentemente no es un problema puntual, ya es endémico. Y cuando ya es endémico, pues ya está atentando contra lo que es el orden del municipio. Como hemos estado hablando del tema de la atención ciudadana, hemos hablado anteriormente del tema de los servicios públicos, o sea, estamos hablando de transporte y los diferentes temas que estamos abordando. Son matices muy importantes, porque no parece la crítica fácil, que vienen aquí, nos ponen a cardo y se van tan tranquilos. No. Aquí venimos por unos motivos, y los motivos los estamos trasladando fidedignamente y desde la lealtad hacia la institución, hacia la figura que representan los diferentes concejales, tenientes de alcalde y alcalde. ¿Para qué? Para crecer como pueblo. Tiene que haber los contrapoderes, ¿no? Pues esto no es un poder, pero bueno, entienden, los contrapoderes y la oposición fundamental para hacerle ver a los equipos de gobierno que hay cuestiones que están mal. Lo que está claro es que hay veces que nos da la sensación al grupo municipal socialista, ¿no?, a la oposición, nos da la sensación de que si el problema que va a trasladar el ciudadano es, o sea, dar réditos como para sacar una buena fotografía y demás y sacarle partido de cara a la opinión pública, pues parece que se atiende antes, ¿no? Pero si es un problema, pues, que no se le puede sacar ningún rédito, vamos a llamarlo político, pues no se deja ahí, ¿no?, en la lista de espera, y eso es lo que no nos parece normal. Más cuestiones. Queréis también hacer referencia a la disolución, ¿no?, del Patronato Municipal de Deportes. Sí, es un tema que, bueno, pues ya, bueno, hemos estado viendo a través de las diferentes sesiones, a través de estos medios, a través de la prensa, a través de, bueno, diferentes medios donde han manifestado y se ha llegado tal fin, ya, bueno, ya vio la liquidación definitiva del Patronato Municipal de Deportes. Y nos llama poderosa la atención, ¿no?, de que, bueno, por una parte, antes de iniciar, la negativa, por que nosotros no estamos de acuerdo, de la eliminación del Patronato Municipal de Deporte. Porque primero, para hacer cualquier acción de este calibre en un municipio, donde sea, hay que creer. No por inercia o por otros asuntos que todavía aún no comprendemos. No comprendemos porque no nos ha llegado toda la información, o que para dar algunos pasos antes hay que dar otros antes. Porque no sabemos cuáles son los motivos fidedignos de su extinción. Un elemento fundamental de, por lo menos, para intentar convencer, ¿no?, a las personas, ¿no?, tanto a trabajadores, los colectivos, los ciudadanos, fidedignamente, ¿por qué se extingue el Patronato Municipal de Deportes? Más allá de los tecnicismos, sino el por qué. ¿Por qué se extingue? No. Se extingue, tú cuando extingues algo es porque vas a dar paso a algo mejor, ¿no? Porque tú no extingues algo para que se queden muchas cuestiones en el limbo, porque todavía el tema del personal, yo no sé cómo va a quedar el tema del personal del Patronato Municipal de Deportes. Y no lo digo yo, lo dicen las centrales sindicales, los sindicatos, lo dicen los mismos trabajadores, lo dicen todos los entes, que todavía, no es que lo diga así en plan de crítica, no me malinterprete, sino que no está el documento donde diga esto va a quedar así, ¿no? Eso no está, pues, es real, ¿no? ¿Dónde está ese documento, no? ¿Vale? ¿Dónde está ese documento? ¿Cómo va a quedar ese personal? Porque se dijo en sesión plenaria sobre el tema de personal mejora, que no se saben cómo es el resultado final. Se dice que va a haber mejora para el personal. Y yo todavía no tengo un documento firmado donde ponga esto es así. No lo tengo. Y como no lo tengo, pues tengo que sospechar, o por lo menos la duda tengo serias dudas sobre ese asunto. Cuando lo tenga, pues aclarar las dudas. Si es mejora o empeorar, ¿no? Es lógico, no estoy diciendo ninguna, estoy diciendo obviedades, ¿no? No lo tengo. Después, objetivos municipales de gestión deportiva. Yo todavía no sé cuáles son los objetivos municipales de gestión deportiva, ¿vale? Porque aquí sí puedo yo decir que yo he estado en la piel, vamos a patizar un poquito, en la piel del actual concejal, he estado 4 años en concejal de deporte, y yo sí trasladé en su junta rectora cuáles eran los objetivos de ese equipo de gobierno 2015-2019, qué es lo que se iba a hacer en rasgos generales, y con el tiempo, con los años, vas desgranando lo que es la impronta política respecto al asunto en materia deportiva. De eso, a día de hoy, brilla por su ausencia, ¿vale? Después, con el tema de las actividades y su desarrollo, sale siempre, vamos, sale lo que son las diferentes actividades, sale esas cuestiones, pero ¿cómo van a quedar las tasas y cómo van a quedar el tema de las subvenciones a los colectivos deportivos? ¿Cómo va a quedar el órgano de participación? Que se supone que cuando tú extingues, quitas, tú tienes que tener antes preparado los diferentes cambios. Cuando quitas, pones. Yo todavía no sé cómo va a ser el órgano de participación para los colectivos deportivos en materia deportiva, como hay el de la mujer, como hay el de salud, como hay los diferentes. No hay nada definido. Y no es que lo diga yo, es que no hay. Que enseñen un documento. No hay, por lo tanto, no sabemos nada sobre ese asunto, ¿vale? Eso, sobre todo la formulación de la participación. No hay nada. Después, ¿qué es lo que si esta extinción que ha habido de centralizarlo en un área de deporte, el tema de los operarios, van a estar escritos todos y cada uno a lo que es el servicio de deporte? O mañana veremos a esos operarios arreglando un bordillo de una calle, pintando la fachada de un colegio, ¿o qué? Que tiene toda la pinta, Antonio. ¿O qué es lo que va a pasar con eso, vale? Y una cosa, otra duda que nos surge, que nos llega a través de los ciudadanos, con esa excusa activa al ciudadano, es que hay pérdida de monitores, anulación de actividades. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Es derivado de la extinción del patronato? Por la experiencia, sí. Supuestamente se cambia algo para mejor, no para empeorar el servicio. Eso por una parte. Y después, la siguiente, muy importante. El Patronato Municipal de Deportes se crea para la gestión deportiva del municipio, muy fuerte, muy arraigada durante muchos años, derivado de la labor de muchos deportistas, de muchas personas de nuestro municipio que están implicados en ello. El tema del ámbito deportivo es muy importante, abarca desde 4.000 y pico usuarios mensuales, de un montón de instalaciones deportivas, que eso requiere una gestión porque tiene una idiosincrasia y tú tienes que tener un órgano que trabaje de uso exclusivo solamente para el deporte de Ubrique y lo da. Porque estamos hablando de que en el deporte de Ubrique se invierte mucho dinero y el ciudadano agradecido. La gestión directa por parte de, como lo están entendiendo ellos, actualmente pues está creando problemas. Ya ha dado alguna serie de matices. Pero sí que es verdad que para hacer una gestión más eficaz sobre un tema en concreto tiene que haber una serie de herramientas, una serie de economías y una serie de personas que estén trabajando para ello. A día de hoy, tras la extinción del Patronato Municipal de Deportes, no hay nada asegurado o que esté firmado en documentos donde diga cómo se va a hacer todo y cada una cosa. Y ya estamos en los últimos minutos que Manuel quería dedicar sobre todo a la situación, ¿no?, del tráfico derivado de las propias obras de la Plaza de la Estrella. Pues sí, ¿no? A ver, nos estamos encontrando, bueno, lo hemos visto estas Navidades, ¿no?, cuando la gente pues ha estado de vacaciones, pues se supone que, claro, hay más tráfico, hay más todo, ¿no? Y ahí se ha visto una verdadera problemática entre los camiones que están atravesando la localidad. Todo esto a causa de una obra innecesaria de la Plaza de la Estrella, y decimos innecesaria porque ya lo venimos recalcando en estos micrófonos desde hace ya tiempo, ¿no? No nos pueden culpar después a nosotros de que esta obra es que estaba proyectada por el anterior equipo de gobierno, porque esta no es la obra del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista, ¿no? Nosotros estamos muy muy lejos de esa obra que se está haciendo. Nuestra obra pretendía solucionar unos problemas relacionados con las inundaciones de la Avenida España. Y esta obra pues no terminamos de entenderla, ni creo que muchos de los ubriqueños y ubriqueñas pues terminan de entenderla, ¿no? El caso es que está generando un caos circulatorio, un estrés circulatorio dentro de la localidad, que ya, claro, muchos ciudadanos y ciudadanas pues están sufriendo en sus propias carnes, ¿no?, a la hora de salir del trabajo y a la hora de hacer cualquier movimiento dentro de la localidad. Precisamente hoy veíamos otro atasco más en los callejones a causa de otro camión de gran tonelaje y bueno, pues ahí está el pan nuestro de cada día últimamente y todo por eso, ¿no?, por una mala proyección de una obra que realmente pues está encima alargándose más de lo previsto, ¿no? Y muy importante, quien toma las decisiones, al igual que todos los gobiernos que han pasado por este ayuntamiento, es el que gobierna, ¿no? Gobierna el equipo de gobierno, es el que toma las decisiones. No la jefatura de policía local, muy importante. La jefatura de policía local, en función a lo que se le transmite por parte de la autoridad, transmite una serie de cuestiones y se toman las decisiones oportunas. Pero la decisión primera, la decisión y la toma de decisiones por parte del equipo de gobierno, que después está lo que sería la jefatura, que es la que hace las cuestiones técnicas, pero la que toma las decisiones es el equipo de gobierno. ¿Por qué quiero decir esto? Es muy importante para que no parezca que el policía o la autoridad policial que esté en la calle es que él lo hace porque quiere, ¿no? Es porque había antes una decisión política y la ejecución es por parte de los técnicos y trabajadores municipales. Es muy importante dejar esto claro, que no es que el policía le da por cortar esta calle y meter tráfico por ahí, no. Eso antes ha habido reuniones previas en el ayuntamiento, ha habido antes una serie de decisiones que, bueno, pues la estamos pagando los ciudadanos porque, bueno, hay un estrés circulatorio, como había dicho mi compañero Otto, un estrés circulatorio innecesario para el pueblo de Ubrique, porque la obra era arreglar la Avenida España y los diferentes problemas que tiene aún la Avenida España. Vamos a perdón por la expresión, para todos aquellos religiosos, vamos a desvestir un santo para vestir otro. Y vamos a seguir con el mismo problema. Avenida España, se va a hacer un medio arreglo a la Plaza de la Estrella y no hemos solucionado aún los problemas que hay en la Avenida España. Pues estamos fuera de tiempo. No sé si, Manuel, por encima querías hacer alguna referencia a la participación ciudadana por parte de Andalucía por Sí y Partido Popular. Bueno, pues sí, brevemente ya, porque no tenemos más tiempo, pero la participación ciudadana a la que hace siempre referencia este equipo de gobierno del pacto, ¿no?, de Andalucía por Sí y el Partido Popular, pues queríamos decir que no. Primero hay que creerse la participación ciudadana y después la participación ciudadana no se resuelve poniendo 20.000 euros en un presupuesto y diciendo mira qué bueno soy. Hay que darle participación activa a los colectivos, a las entidades, como se ha hecho siempre, vamos. Y luego la participación real no es preguntar a la gente si le ha gustado la feria o le ha gustado el roscón de Reyes, si estaba bueno o si las luces de Navidad eran bonitas. Es que se les tenga en cuenta para determinadas decisiones que le van a afectar en su día a día, en sus barriadas, en sus colectivos, en sus actividades. Creemos que esa es la verdadera participación ciudadana y que este gobierno del pacto pues promete mucho, pero que nunca cumple. Y puntualizando a correlación de lo que antes estuvimos hablando de la extinción del patronato municipal de deporte, y lo que voy a decir no es ninguna tontería, y va, vamos, y fidedignamente se puede comprobar, y quien diga lo contrario pues miente, que vamos en retroceso en participación ciudadana, porque hay tres cuestiones muy importantes. Eliminación del órgano de participación ciudadana más antiguo que había en Ubrique, que es en la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes. Ese se ha eliminado y todavía no hay otro que suplante ese o que se cree nuevo. Pues ya hemos eliminado uno, ¿vale? De acción de otros órganos como el Consejo de Barrio, no lo digo yo, las actas y las diferentes solicitudes para que se organice, poquito, nada, cero. Y el Consejo Económico y Social, que se dio que ellos no estaban de acuerdo en una serie de cuestiones y dijeron que iban a modificar para mejorar, que supuestamente lo que había pues no les parecía bien, está muy bien, pues estamos a la espera de esas modificaciones. Se dijo que se iba a hacer, se íbamos a remodelar, pues no se ha remodelado. O sea, en estas tres cuestiones no es que sea Antonio el grupo municipal socialista hay que meter dinero o no. Es que eso es lo que se plasma, y cuando diga lo contrario, que enseñen las actas, enseñen esa eliminación de ese patronato, se ha eliminado, se ha suprimido, otros se han dejado caer, y otros estamos todavía a la expensa de que se mejore, ¿vale? Son tres cuestiones fundamentales en materia de participación ciudadana, y con lo que ha dicho mi compañero esto, que eso es el día a día, te lo va marcando de esa participación real, ¿vale? Cuando se fue el equipo de gobierno socialista anterior, había 13 asociaciones de vecinos en funcionamiento y participando en los diferentes órganos. En las actas lo pone y se forma, y aparte están las imágenes. Ahora, ¿cuánto hay y cuánto está en funcionamiento y cuál es el nivel de aceptación respecto a las diferentes medidas que toma el equipo de gobierno? Es una serie de dudas muy importantes en participación ciudadana en el Ayuntamiento de Ubrique. Con ese último tema, ahora sí nos vamos a quedar agradeciendo hoy la presencia aquí, los estudios de Radio Ubrique, en representación del Grupo Municipal Socialista, dos de sus concejales, Manolo Hostos y Antonio Martel. Ambos, lo dicho, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.